Bien. Directo al grano, aquí en nuestra radio comunitaria Espacios FM. Este es viernes 9 de agosto, San Justo y San Osvaldo, vamos a tratar temas de contingencia local y nacional, como todos los días en nuestro programa, y nos acompaña, como siempre, Antonia y Don Ricardo, dueño de casa, y próximamente José, nuestro grupo de panelistas de siempre. En nuestro itinerario a conversar hoy día vamos a hablar sobre el proyecto de ley de 40 horas. También vamos a hablar de la pastilla PrEP para la prevención del VIH, que inició su primera fase de forma gratuita. Vamos a hablar también de la llamada a la marcha antimigrantes que se hizo por parte de los grupos derechistas de nuestro país. Y también algunas noticias locales que tienen que ver con el sistema hídrico de nuestra región. Así es, tenemos temas un poco quizá polémicos, pero hay que discutirse acerca de esta marcha anti-migrantes que existe aquí. Un tema muy delicado, tema país, que lo vamos a estar hablando. Es necesario. Así es, estamos esperando a nuestro próximo panelista y los dejamos invitados a que sigan con nosotros y ahora nos vamos a un breve espacio musical. Estamos de vuelta en nuestro programa Directo al Grano. Estamos acompañados con nuestro dueño de casa, Don Ricardo. Un gusto tenerlo como siempre en nuestro programa, heredado de usted también. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es nuestro programa? Vamos a hablar primero del proyecto de ley 40 horas. Este proyecto de ley, como lo discutíamos la semana pasada, fue presentado por parte de mandatarios como Camila Vallejo y quiere reducir la jornada laboral de 45 horas a 40. Ha sido bastante controversial y un tema país, puesto que mandatarios, incluso el presidente Piñera, dice que esta reforma sería de cierta forma inconstitucional. Y dice que por nada del mundo esta va a ser aprobada, ya que bajaría la economía y se reducirían los empleos. Está también esta respuesta, o sea, esta propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas viene de la propuesta del gobierno de flexibilizar las 45 horas de trabajo para completarlas durante la semana, pero por ejemplo yo podría trabajar 20 horas un día y luego las 20 horas el otro día y después tengo los 3 días libres de la semana, y a mí eso me parece muy abusivo. Entonces la oposición dijo no, queremos un proyecto de 40 horas y el gobierno les dijo ok, vamos a reducirla pero a 41 horas y con flexibilidad. Claro, es al final una trampa esta letra chica que propone la flexibilidad, ¿no? Entonces, está en discusión este proyecto de ley, y como bien sabemos y como lo discutimos también la semana pasada, se hizo un especial en el matinal de TVN, o en esos matinales, donde el ministro del Trabajo explicó este proyecto y salió hacia atrás, porque al final uno de los panelistas, un abogado de trabajo, le hizo frente diciéndole que en realidad son mitos eso de que se cae la economía y que se van los empleos. De hecho, la posibilidad de bajar a 40 horas produce más empleos. Uh-huh. Así lo dice la experiencia internacional. De acuerdo al ranking de la OECD, el promedio que trabajan en realidad los países que están en la OECD son 30 horas. Y la producción es exactamente la misma. Así es, el presidente del Banco Central brilló por su polémico dicho de que nos vamos a ir a la quiebra, dijo, con 40 horas de trabajo semanales, dijo que había que aumentar la productividad primero y luego reducir las horas de trabajo. Pero yo les digo a ustedes, ¿cómo ustedes serían más productivos trabajando quizá 5 horas al día? U 8 horas al día, 10 horas al día, 15 horas al día. Es decir, hay un agotamiento. O sea, las personas necesitan descansar, necesitan dormir siesta a lo mejor. Entonces, también teniendo en cuenta que digamos que las leyes laborales aquí en Chile tampoco son de las mejores. Una gran muestra de aquello es la reforma que hubo con el trabajo juvenil, que estaba en la palestra hace algunos meses también, donde al contrato hacia la gente joven hay muchos engaños. Al final hay una sobreexplotación que se viene acumulando con el tiempo, y cuando ya es hora de cambiarlo, parece que tampoco se quiere hacer mucho. Don Ricardo, ¿usted qué opina de esta propuesta del gobierno de reducirla a 41 horas, pero con flexibilidad? O sea, ¿usted escoge cuántas horas trabaja al día? Bueno, ahí sería, para mi manera de ver las cosas, yo creo que sería un desorden. Así es. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre 40 y 41 horas por una hora más? Todos ellos se basan siempre en la OECD, ¿no es cierto? Pero después se salen de los marcos de la OECD. Porque la OECD, ellos, los países que están alineados ahí, trabajan un promedio de 30 horas. Entonces, ¿cómo es posible que aquí en Chile no pueda hacerse eso, cuando aquí reduciría la cesantía incluso? Así es, la gente podría tener más de un trabajo, por ejemplo. Y podría tener dos turnos. Aparte de los que ya trabajan, tres turnos de 8 horas cada turno. Permiso que me una a la conversación. Claro, el tema del debate yo creo que va por la línea de lo que decía Violeta. Aquí hay un camino que habla de regular, ¿cierto? La jornada laboral a 40 horas, y otro camino que habla más de 41 horas semanales de flexibilidad. Y, son 41 horas y flexibilidad. ¿Pero qué significa flexibilidad? Aquí el gobierno lo que promete es que el trabajador va a poder negociar personalmente con su empleador cuántas horas trabajar. Y lo que nosotros sabemos en materia de derecho laboral es que la relación entre empleado y empleador es desigual. Entonces va a ser una negociación desigual. El trabajador nunca va a tener las herramientas para poder decirle a su empleador: basta, este día lunes yo voy a querer trabajar 7 horas y el martes 9, porque el empleador le va a decir: no, no me sirve, yo quiero que el lunes trabaje 9 y el martes 9 más. Y ahí en el tira y afloja, ¿quién tiene más poder? Obviamente que el empleador. Entonces ahí es donde la flexibilidad es engañosa para los mismos trabajadores. Claro, también es bien sabido que la negociación uno a uno nunca funciona. Finalmente, si se hacen posteriormente unas demandas por avasallamiento en estos entendimientos laborales de empleado y empleador, el que sale siempre hacia atrás es el trabajador, porque los sindicatos son amonestados también. Entonces la negociación uno a uno no funciona. Esto es una trampa finalmente. Esto sería, discúlpenme, bueno, será una metáfora, no sé, pero sería lo mismo que el chivito o el corderito individualmente fueran a negociar con el león. ¿Qué posibilidades tiene el chivito? ¿Qué posibilidades tiene el corderito? Claro, y ahí está la razón que tienen los países justamente de la OCDE, que tienen estos sistemas de flexibilización en donde el horario de trabajo es negociable, jamás es unipersonal. La negociación siempre es colectiva, porque la herramienta ahí del sindicato, de la agrupación de trabajadores, es la forma que tienen los trabajadores de estos países desarrollados para tener un cierto peso a la hora de negociar con su empleador. Nunca individualmente. Eso es una mentira que intenta instalar este gobierno. Y allá en estos países que nombra usted, los sindicatos son fuertes. El sindicato no le permite a un afiliado trabajar en esa forma individual. No pueden ir de una empresa a otra también, por ejemplo, como podría darse. Eso es imposible. Y ahí está lo que no quiere decir este gobierno, y lo que muestra la encuesta es que los trabajadores han mostrado mucho más conformes con el proyecto de 40 horas semanales, que promete en realidad 8 horas de trabajo, 8 horas para vivir y 8 horas para dormir, que es algo bastante más razonable. Así es, por parte de, como bien dijo José, de los mismos ciudadanos se ha visto con bastante entusiasmo este proyecto y se ha puesto en la palestra como algo urgente. Piñera, como bien mencionábamos ayer, declaró que esta reforma sería inconstitucional y que, aunque hayan ánimos de parte de la ciudadanía y de los mismos parlamentarios de aprobarla, él estaría totalmente contrario. Es una discusión que todavía está ahí en vigencia. Y también, por otro lado, tenemos la del Estatuto Laboral Juvenil. ¿Qué pasará finalmente porque con esto de discutir acerca del trabajo vienen a salir a flote todas estas cosas que están todavía no reguladas y que parece que el gobierno las va y las va poniendo en cola y se terminan acumulando? Entre otras cosas que sucedieron esta semana que fueron bastante controversiales, José, se aprobó finalmente el TPP-11. Así es, tuvimos un primer semestre donde se pateó la discusión lo más posible, el calor de las movilizaciones contra este tratado transpacífico, ¿cierto? Donde participan 11 países, donde no está Estados Unidos ni China, ya que ellos decidieron proteger su mercado interno y no entregarse, ¿cierto?, a esta libre competencia que más bien tiene carácter de libre exportación de recursos naturales. Y bueno, pareciera que las movilizaciones no fueron suficientes, la presión contra el poder del Estado no fue suficiente, hay que decirlo, porque existía transversalmente una opinión negativa del proyecto en términos de lo que hablamos, muchos programas, la exportación de materias primas, pero también en contra de esta suerte de coartamiento de la libertad de expresión y de la libertad intelectual, de los que van a poder descargar las personas por internet. Transversalmente se había dicho de que era negativo. Bueno, oídos sordos nuevamente de parte de la institución. Así es, la Cámara de Diputados ya aprobó este tratado y ahora se va derechito a las comisiones de Hacienda y Relaciones Exteriores del Senado. Ahí ya podemos ya darlo por aprobado, pero esperemos que no. Y recordemos también que se hizo un plebiscito que pasó, pero sin pena ni gloria, porque votaron alrededor de 500.000 personas. Y lamentablemente eso no es nada representativo. Recordemos que 2 millones de personas votaron por Sebastián Piñera y eso es el 15%, o sea, no llegamos ni al 3% de gente que votó en contra en el plebiscito. Esta falta de difusión, o sea, como que no hubo difusión de parte del gobierno. O sea, así es como ya, tomen su plebiscito, pero ustedes se lo patrocinan, ustedes lo difunden, ustedes hagan lo que quieran. Claro, aquí lo que en realidad esperaríamos es mecanismos más ciudadanos. O sea, se planteó esta idea del plebiscito para que la gente de a pie pudiera tener opinión respecto a las decisiones que toma nuestro Estado, pero no tiene ninguna validez para la institución. Para la institución, la recontra desaprobada Cámara de Diputados, la recontra desprovista de legitimidad de Cámara del Senado, con senadores que tienen cargos que duran 8 años y en donde transversalmente está muy mal visto, la institución política sigue tomando todas las decisiones y en realidad aquí lo que podemos decir es que faltan mecanismos de participación ciudadana, porque si existen tanta desaprobación, ¿por qué los legisladores no toman esto en cuenta? Exactamente, también otro punto importante es que muchos parlamentarios que decían en un principio estar en contra de este tratado, a mitad de camino se dieron vuelta a la chaqueta. Entonces, esa credibilidad de la cual tú hablas, José, se ve cada vez en picada más. Y recordemos también la baja aprobación que tiene cada vez este gobierno tras este tratado, va a ser cada vez menos. Bueno, y con estos temas controversiales de que dieron la semana en el Congreso, como ya conversábamos, la ley de 40 horas y también la ilegitimidad. Exactamente, el TPP-11. Vamos a seguir conversando de estos temas nacionales de contingencia. Nos vamos a un breve espacio musical. Los pajes son coronados, los reyes friegan el piso, el diablo en el paraíso y preso van los soldados. Now I don't hardly know her, but I think I could love her. Crimson and clover. Ah, we're Estamos de vuelta en nuestro programa. Conversábamos recién el llamado que se hizo hace unos días a la marcha anti-inmigrantes. Esta marcha fue convocada por parte de movimientos de derecha, ultraderecha, entre ellos el Movimiento Social Patriota, el Despertemos Chile, entre otros. Y esta marcha seguiría a ser el fin de semana, el próximo sábado, en la Plaza Italia en Santiago. Ha sido bastante controversial, ya que finalmente el gobierno no aprobó la realización de esta marcha, pero sí ha habido un revuelo mediático en torno a los dirigentes que están detrás de esto y de quienes también hicieron incluso declaraciones de ir armados si es que finalmente se hacía. Así es. Lamentable esta marcha que se convocó para el domingo 11 de agosto, que coincide con el Día del Niño más encima, o sea, más que irónico. Y también el presidente Piñera, incluso él se pronunció ante esto, dice, y cito, yo quiero decirlo muy claro, Chile siempre ha sido un país abierto. Recordemos que hay más de 1 millón de chilenos en el extranjero que han sido recibidos también. Entonces Chile tiene que ser parte de la comunidad internacional. Tiene que ser un país que sepa acoger a los migrantes. Pero no explican si Chile está realmente en condiciones para recibir cualquier cantidad de migrantes. Porque acá hemos visto que qué protección puede haber para hombres, mujeres, ciudadanas, ciudadanos que llegaron aquí buscando un futuro mejor y tienen que andar vendiendo Super 8 en la calle. ¿Está Chile preparado entonces para recibirlos? También la dificultad que tiene el idioma haitiano. Ellos no hablan el castellano. En cambio, el venezolano o la venezolana tiene muchas más posibilidades. Entonces, yo creo que ahí hay cierta discriminación también, porque no puede ser. He visto a haitianos viviendo en condiciones misérrimas acá en Chile. Nuestro país no está tan preparado que digamos. Ahora, se dice que todos los países de este planeta progresaron en base a la migración. Eso es verdad, pero eso fue en tiempos pasados, pretéritos, cuando habían muchas mayores posibilidades de desarrollo en el país donde iban. Estados Unidos, por ejemplo, se desarrolló en base a los migrantes, ¿cierto? Chile mismo. Chile es un país de migrantes. Pero ahora las condiciones son distintas, son diferentes. Claro, casi siempre es gente también que sale de sus países porque están en crisis, buscando mejores oportunidades y claro, se encuentran con un Chile que finalmente los recibe, pero los deja en unas condiciones totalmente deplorables. De desamparo. Exactamente. Prueba de ello son los muchos que han muerto, porque incluso al buscar ayuda médica ante emergencias no pueden... como usted bien decía, desgraciadamente el lenguaje de ellos es una barrera en Chile, porque en Chile no se han visto capacitaciones para que nosotros podamos entendernos entre nosotros y para que ellos también puedan tener una convivencia acá en Chile que sea amena. Dice, el presidente de la República misma dijo adelante, en Chile, de chilenos, hay 700.000 o 1 millón de chilenos que fueron migrantes, inmigrantes, ¿cierto? Uh-huh. Pero en Europa tenemos antecedentes, porque los tenemos, en Europa los reciben, en Europa los preparan. Primero le hacen un estudio, que deben estudiar el idioma del país que llegaron, incluso con sueldos pagados para que no tengan necesidades en su sobrevivir el día a día. En cambio, Chile, ¿cuál es la ayuda que les da? Esa es una pregunta que yo me hago. Si ustedes saben algo mejor, bueno. Yo quiero acotar que aquí Chile como que tiene una doble cara, o sea, aquí se es amigable con el extranjero cuando viene de turista, cuando tiene plata, cuando viene a las atracciones turísticas, cuando hay billetito de por medio, pero cuando viene a hacer el gasto, sí. Claro, pero cuando viene a vivir, les damos la espalda. Aún así, es preocupante que el gobierno no se haga cargo. Pero yo aquí en Concepción he conversado con voluntarios de una ONG que es la GAM, la, o sea, el grupo de acogida al migrante, y ellos, ONG, se hacen cargo de enseñarles español a haitianos, personas que yo hablé con un chico que es ingeniero informático, imagínense, nada que ver con la pedagogía, pero él, que fue migrante en Francia, empatiza con los migrantes y les enseña a los haitianos español. Que fome que el gobierno no haga esto. Y lo otro, José Miguel, ya. Conversé yo con un talquino, ya, que es interno de medicina, trabaja en el CESFAM de Talca, y yo le pregunté, le dije, frontalmente le dije, ¿qué opinas de estas personas que dicen, o de la situación que dicen, que el migrante viene a colapsar el sistema de salud? Que vienen aquí a arruinar todo, a quitarnos plata, trabajo. Y me dice que las personas allá en el CESFAM de Talca que van a la sala de emergencias, los migrantes, los extranjeros, no son ni el 50% de quienes van a solicitar servicios médicos. O sea, los que van ahí son casi todos chilenos. ¿Quién está colapsando el sistema? Y el sistema ya estaba colapsado, entonces como que no vienen a molestar. Yo diría que no... Para nada, a mí me parece un comentario lleno de odio, que no, que vienen a colapsar, mentira, no son ni el 20%. Recordemos que en la última estimación ya que se hizo de cuántos migrantes acá hay en Chile, al 31 de diciembre del 2018 hay 1.200.000 de migrantes, y eso es como un Gran Concepción y un poquito más. O sea, se sí. Llena Concepción, el Gran Concepción. El Gran Concepción. Y un poquito más. Concepción Metropolitana. Sí. ¿Es eso realmente suficiente para colapsar un país? ¿Para llegar a la quiebra en economía? Para nada. ¿Creen ustedes? No. Yo no sé. Bueno, respecto al tema de que, claro, en general en todos los países siempre se recibe con visa de turista a las personas que van con dinero. Eso es algo natural, los países quieren probar que las personas que van a visitar y buscan visas de turista tengan dinero justamente para ejercer ese turismo. Ahora, yo creo que aquí primero hay una discusión que tiene que ver fundamentalmente con los inmigrantes venezolanos, más que con los haitianos, porque fue con ellos la situación que se generó hace poco tiempo en Perú, en donde habían miles de familias en la frontera en condiciones paupérrimas de subsistencia, esperando ingresar a Chile, atendiéndose 20 personas por día para ver si se les permitía o no el ingreso a Chile, aún después de que tuvimos a nuestro presidente de la República, Sebastián Piñera, en Cúcuta, ¿cierto?, en la frontera entre Colombia y Venezuela, gritando a todos los vientos que se vayan los venezolanos a Chile, ya los recibimos como refugiados políticos. Entonces, tuvimos una situación en donde invitamos a todas estas personas que sabemos en Venezuela están viviendo en condiciones que son indignas, que necesitan mejores condiciones de vida, que Chile se las ofrecía, y que recién llegado a la frontera de nuestro país se les negó el acceso. Eso por un lado, que fue una tremenda decepción internacional de parte de nuestro país. O sea, ¿cuántos chilenos en dictadura fueron refugiados por otros países del mundo cuando en Chile no se vivían las condiciones necesarias para vivir? Y nosotros salimos al mundo a prometer lo mismo y en la frontera les negamos el acceso. Eso por un lado. Por otro, tiene que ver con, claro, qué tan preparados estamos para ofrecer trabajo y condiciones de vida a ciudadanos de países que están peor que nosotros. Podríamos pensar como Haití, si quizás ni para nosotros mismos tenemos las condiciones. O sea, el haitiano viene esperando expectativas mejores de vida que las que tienen allá. Y efectivamente en Chile las consiguen. Pero esas condiciones de vida, ¿son realmente dignas? O sea, lo que le ofrece este país para nosotros no es digno. Ellos lo consideran que es un poco mejor que lo que viven en su país. pero no, en Chile la vivienda no es algo seguro, el trabajo no es algo seguro, la salud no es algo seguro. Se vende en el extranjero una imagen de un Chile mucho más avanzado de lo que realmente estamos. Claro, un Chile que intenta imitar a estas grandes naciones, ¿no? Pero también nos encontramos, como bien decía José, a esta población de inmigrantes. Aquí un estudio salió la semana pasada donde dice que al final los inmigrantes trabajan lo mismo que los chilenos y les pagan menos. No resulta una novedad ni una sorpresa, porque aparte, por un lado están estas deficiencias de parte del Estado que no se puede cubrir, y por otro lado está la misma apatía del chileno que se aprovecha finalmente de la realidad de estos inmigrantes. Bueno, Chile tiene una situación tremenda de diferencia. Por ejemplo, veíamos estos días atrás con otras personas, otros amigos, una oferta que hace Suiza. Ofrece estadía en Suiza a jóvenes, pagándoles $1,000,000 mensuales, porque ellos están escasos de gente joven, pero la condición económica que ellos tienen les da, por decirlo así, simplemente como para cumplir con esos compromisos. Acá en Chile ni remotamente. Entonces, todas estas organizaciones que aquí están informando ustedes, niñas jóvenes, se aprovechan también de esta situación para salir a provocar este tipo de disturbio y división en toda la ciudadanía. Sí, ahí el tema tiene que ver, bueno, ¿qué hacemos nosotros, los ciudadanos de a pie, con esta situación? Porque el Estado es una cosa. El Estado puede decir, bueno, si vienen, que vengan a ejercer ciertas labores, o si vienen se les entregará una visa de cierto tipo, pero uno de a pie lo que conoce es la realidad de personas que muchas veces vienen, como decíamos, arrancando de situaciones de vida pésima, y no podemos ser nosotros lo encargados de ejercer ese poder del Estado de expulsión. Eso tiene que ver con una cultura racista. Uh-huh. El querer por nuestra propia cuenta expulsar a estas personas, exigir que se vayan, no tiene ningún sentido. Imagínense fuera al revés la situación, y en Chile no tuviéramos las condiciones dignas suficientes para vivir, y tuviéramos que cruzar la frontera incluso ilegalmente hacia Argentina, hacia Perú, hacia Brasil, y allá las personas que nos rodean nos intentaran expulsar, sería una situación terrible. Y eso es lo que yo creo que no nos estamos dando cuenta, de que nuestro rol no tiene que ser el del Estado, nuestro rol tiene que ser acogedor, porque las personas que vienen en esa situación. Aquí yo leo en una columna del Desconcierto, las personas que llaman a esta marcha anti-inmigrantes, ellos están bajo el alero de que dicen que es para el nacionalismo de Chile, para los chilenos. Y aquí Leo dice: ¿no sería más chileno, más nacionalista salir con la misma fuerza a protestar contra la privatización de la salud, contra la explotación de recursos naturales, contra el escándalo que estaba con el agua potable en Osorno, en Esal, contra los tratados como el Tratado Transpacífico? Yo creo que eso es nacionalismo, ¿eh? Cuidar nuestro país, no echar a los que vienen a cuidar nuestro país también. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso no es nacionalismo, eso es odio. Racismo, finalmente. Y tremenda contradicción también que se genera, porque por un lado permitimos el ingreso y salida de capitales extranjeros y dinero de todos los países del mundo, que entren, que salgan, pero personas no. Con el dinero, una mano, pero con las personas, otra totalmente distinta. Y algo que me gustaría agregar tiene que ver con los efectos que tiene en realidad esta política anti-inmigración. Uno revisa en Estados Unidos cuando se han aplicado, y la última cifra en Chile son contrarias a lo que se espera. Uno cierra la frontera y entran más migrantes ilegalmente. uno pone políticas restrictivas a la migración y, bueno, buscan otros mecanismos ilegales, en este caso, para entrar. Entonces, tampoco es que esto vaya a reducir la inmigración, solo va a convertir la vida de estas personas en una situación más precaria de la que ya está. Así es, echa la ley, echa la trampa. Y lo otro que yo quería decir, que también, incluso los migrantes que llegan aquí con todas las de la ley, me contaba este voluntario del grupo de acogida al migrante que les costaba mucho seguir siendo migrantes legales, porque sucede que la visa que les dan dura 3 meses, ¿ya? Y tienen que renovarla, y ellos iban a pedir audiencia para renovar su visa. Y me pueden creer que las audiencias se las concedían a 5 o 6 meses en el futuro, siendo que la visa dura 3 meses. O sea, claro, están estos vacíos legales. Por eso se hace tan importante legislar ante un fenómeno que es la inmigración, que es no podemos evitarla. Simplemente, como bien decía José, hacerla menos precaria y también tomar un rol que sea acogedor finalmente. Y me parece que estas llamadas a las marchas antimigrantes no hacen más que visibilizar un Chile que todavía le falta mucho por discutir, por comprender, y que finalmente el nacionalismo no significa un odio desmedido a estas personas, porque no son quienes arruinan Chile. Finalmente lo son, como bien decía Anto, estas leyes que nos están quitando lo poco y nada que nos queda para defender. A propósito de lo que dicen los que arruinan Chile, los que arruinan Chile realmente son el 1% de la población que se apropiaron de todos los bienes nacionales. Esos son los que nos tienen arruinados. Nadie más. Claro. Yo lo otro que les pregunto a todos los que llaman a esta marcha antiinmigrantes con la mano realmente en el corazón, o quizá en la cabeza, para que piensen un poco: si cerramos las fronteras, ¿se va a acabar la pobreza? Para nada. Si cerramos la frontera, ¿va a haber salud gratuita y de calidad para todos? Un chiste, o sea, pues. Y otra cosa que no hemos tocado prácticamente, lo tocamos hace tiempo atrás acá en este programa: ¿qué pasa con la ocupación en la Patagonia chilena? Ay, no me pilló. Claro, en la Patagonia chilena también están llegando muchos inmigrantes. ¿Pero quiénes son esos inmigrantes? Los bienvenidos, los bien recibidos. Los con plata. Y los que tienen instalados incluso establecimientos de salud. ¿Por qué los hebreos, los israelitas en la Patagonia chilena tienen una verdadera instalación? Al final, ¿quién dice nada de eso? ¿Quién le hizo oposición a eso? Disculpa. Claro, existen tipos. Pareciera que existen tipos y tipos de inmigrantes. ¿Sí? Y que finalmente todo esto se traduce, si vamos escarbando, aquí hay una estigmatización finalmente de la pobreza que encarna tipos y tipos de inmigrantes, también la realidad de dónde vienen y también los estereotipos que tenemos en nuestra cabeza con lo que significa ser inmigrante, un pobre que viene a arruinar y cosas así. Bueno, estereotipos que finalmente se han ido consolidando a través de los mismos medios de comunicación, y ha sido un sinfín de... Sí, y que no tiene cabida en la realidad, es parte de estas ideas colectivas que se generan solamente por la conservación del racismo y la xenofobia. En febrero de este año ya los estudios de extranjería, de migración, decían de que la tasa de delitos que generan los migrantes es menor a la de los chilenos. O sea, de cada 1000 inmigrantes delinquen menos que de cada 1000 chilenos. Entonces, no es una situación real. Ellos vienen a ganarse la vida como de la forma que corresponde. Y bueno, otra pregunta que cabe hacerse es: ¿sabemos los chilenos realmente cuál es la situación de Haití? ¿De verdad creemos que cuál es la situación de precariedad de vida en Haití? La conocemos, porque lo de Venezuela está muy difundido, recontra difundido, y no hay chileno que no sepa que en Venezuela hay escasez de medicamentos y alguna otra implementos de básicos de vida, pero en Haití sabemos lo que falta, la cantidad de protestas que se han generado este año, la cantidad de muertos que se han generado en esas mismas protestas, es una cuestión que está pasando y que obviamente no tiene la difusión ni el conocimiento público, pero preguntémonos, ¿por qué esta gente arranca a Chile? ¿Es porque de verdad que en Haití dan las razones suficientes para querer huir? ¿Me permiten? Lo que dice acá nuestro amigo José Miguel. En Venezuela es muy difundido, no hay alimentos, no hay medicamentos, dicen no hay libertades. Libertades hay, medicamentos faltan, alimentos también, pero no dicen cuál es la razón, porque aquí hay que decirlo, la fuente emisora y el agente transmisor. En Venezuela no hay alimentos, faltan alimentos, faltan medicamentos, porque el coloso imperialista de Estados Unidos dio orden que no se hiciera ni un convenio de negocio con Venezuela. Entonces, ahí hay un bloqueo, digamos, ordenado, mandado para aislar a ese país. Y como somos un mundo globalizado, claro, Venezuela no tiene todos los, donde se producen, se fabrican los medicamentos, ¿cierto? Ni tiene tal vez todas las patentes. Si no le venden de fuera, no puede tenerlos. Pero expliquemos del bloqueo que está sufriendo Venezuela. Y además voy a participar de que el informe de nuestra expresidenta me pareció que fue un tantico incompleto. Yo, cambiando de tema un poco, volviendo a lo de la migración, yo quiero dar un dato, que yo no voy a comentar nada más que el dato, pero en el año 1800 y tanto, llegó el primer piñera aquí a Chile, directo desde Perú y España. Muy chileno nuestro presidente, de ascendencia vasca, limeña y de Cantabria, España, hablando en contra de la migración. Eso no más voy a decir. Y de origen hebreo. Sí. Y no es racismo, ¿no? ¿Por qué? Esto no es racismo. El primer piñera era peruano, ¿ok? Hijo de un español. Quiero que eso quede claro. Llegaron a La Serena en el 1800 y está hablando en contra de la migración. Sí, claro. Y si pensamos en los mayores ricos de nuestro país, los apellidos no son Pérez, Muñoz. No, claro. No son Gutiérrez, ¿no? No son Campos, ¿no? No. No se puede ni decir tampoco. Claro, son Luxinger, son Luxich, son apellidos croatas, alemanes. Judío justamente, pero bueno, ya nos quedó claro de que la inmigración es positiva para un lado y negativa, asociada a la delincuencia, asociada al tráfico, para otro lado. Lo bueno de toda esta disyuntiva es que finalmente esta marcha de la cual hemos estado discutiendo no se aprobó por parte del gobierno y causó un rechazo total por parte de la población, lo que igual es un buen indicio de que, de hecho, un estudio aquí dice que la percepción de los chilenos, aunque quizás no es totalmente la satisfactoria hasta el día de hoy, desde el año 2003 hasta hoy ha subido en torno a los inmigrantes. Esperemos que sea cada vez mayor y que acojamos cada vez más a todos los inmigrantes y entendamos que finalmente todos lo fuimos y todos lo somos. Es parte de ver nuestras raíces un poco y escarbar que todos venimos de diferentes lados. Y eso significa que este planeta siempre fue comunitario. Y hoy día lo niega. Así es. Mucha gente de aquí no sé si alguien ha salido del país, pero yo creo que a nadie le gustaría que lo recibieran con una marcha anti-inmigrantes. O sea, la mayoría de los voluntarios que trabajan aquí en Chile ayudando a los migrantes es porque fueron migrantes o algo así, entonces falta una empatía, una madurez no tenemos 5 años, o sea, yo entiendo que un niño de 5 años no pueda ponerse en el lugar de un migrante, pero aquí somos adultos todos, sí, o deberíamos. Y es una cultura que se tiene que también enseñar a los menores, o sea, en Europa hay también grupos anti-migración, anti-latinos, anti-sirios que escapan de la guerra y llegan a Alemania, y también hay movilizaciones, y sepan de que así como aquí en Chile exponemos a migrantes a esa situación, hay chilenos que lo están viviendo en Europa, chilenos que se ven profundamente discriminados en España, en Alemania, por grupos neofascistas, porque así se identifican y que buscan su expulsión. Entonces no hay que estar ajenos, claro, y no hay que ponerse en una situación ficticia para ponerse en el lugar del otro, es una situación real y que pasa en otro lado y que en algún momento ojalá nos va a pasar, o cuando queramos ir hacia otros lugares. Y con este tema y otros que se nos vienen también, vamos a hablar de los Panamericanos y también de esta nueva iniciativa del gobierno que también tiene que ver con salud, la salud en torno a la pastilla que intenta reducir el contagio del VIH. Entre todos estos temas vamos a encontrarnos en nuestro próximo bloque. Los dejamos con un breve espacio musical. Que viene exactamente ahora. It's just another reason why it all comes down to you and I. We'll have another drink, waste some time with me. We're happy in the meantime. I've gotta make up for losing time, 'cause I've been spinning my wheels all night, and I can't wait, can't hardly wait to see you. Things seem better off now, I think I'm better off now. It's just another reason why it all comes down to you and I. Let's have another drink, waste some time with me. We're happy in the meantime. I guess the rain's gonna follow me, 'cause it's been dropping in minor day, and I can't wait, can't hardly wait to see if things are better off now. I think I'm better off now. It's just another reason why let's have another drink, waste some time with me. We're happy in the meantime, we're happy in the meantime. Save a little rain and wash away the pain. I'll try and keep it clean, I'll show you what I mean. I don't wanna keep you holding on, 'cause in the morning I'll be gone. So some time with me, we're happy in the meantime. It's just another reason why it all comes down to you and I. We'll have another drink, waste some time with me, we're happy in the meantime. We're happy in the meantime. Estamos de vuelta en nuestro programa y les vamos a contar también de otra iniciativa que empezó hace unos días por parte del gobierno y tiene que ver con la pastilla PrEP de profilaxis preexposición, que vamos a explicar un poco de qué se trata. Es un fármaco que ya ha sido entregado en otras partes, en otros países, y que reduce la posibilidad de contagio del VIH ante posible exposición de este virus. La pastilla lo que hace es finalmente reducir la población que está contagiada con VIH, tomando en cuenta que Chile en los últimos años ha evidenciado una acumulación y una incrementación en este contagio de VIH. En un 34% hemos subido las cifras de los contagiados, y somos el segundo país a nivel latinoamericano con mayor contagio. Esta primera fase de la entrega de la pastilla, que va a ser gratuita, va a ser para beneficiarios FONASA y del PRICE en 9 hospitales del país. Claro, la controversia de esto, porque es muy buena iniciativa. Así es. La controversia es que va a ser no entregada a todo público, sino que está destinada a grupos específicos de la población. ¿Cómo cuáles? Según la propaganda y campaña del Ministerio de Salud, está dirigida hacia personas trans, trabajadores sexuales y, como decía el cartel, a hombres que tienen sexo con hombres. Aquí también leo en infosida.gov, dice, sea un hombre homosexual o bisexual que haya tenido relaciones por vía anal sin condón, hombre o mujer heterosexual que no use condones regularmente durante las relaciones sexuales, para las personas que usen drogas inyectables también. Generó polémica, pero la verdad es que, no sé, la gente se enojó, la gente que le dijeron grupo de riesgo se enojó porque estadísticamente son los que más se contagian de SIDA. Igual que fome salir nombrado, pero encuentro que las quejas, no sé qué opinas tú de la polémica que generó. ¿Qué opinamos de esta iniciativa de parte del gobierno? ¿Mitigará finalmente la reducción del VIH? Días atrás, no fue en este programa, conversamos sobre el tema de los contagios. No fue en este programa. ¿Lo recuerdan ustedes? No. Fue en un programa Tu Salud Está Primero. Y ahí, también en ese programa, también ahí estuvimos analizando lo que fueron las enfermedades aquí en Chile, los contagios. Que en su tiempo la sífilis, ¿verdad? Uh-huh. Fue la enfermedad incurable, pero tuvo cura. Y llegamos a la conclusión, dentro de nuestras opiniones y debates, que más pronto que tarde a esto del SIDA también se le iba a encontrar el antídoto. Y ya está apareciendo. Y va a mejorar. Y esto se va a terminar. Porque la sociedad humana no puede ser feliz con esas condiciones de tener ese peligro de un contagio tan mortal como es el SIDA. Así es, las personas con SIDA, que recordemos es más o menos la fase terminal del VIH. VIH no es lo mismo que SIDA, ¿ok? Bueno, es lo produce. Claro, VIH es como el virus y ya el sí. SIDA es cuando estás enfermo, casi terminal, ¿ok? Aquí leo en el Ministerio de Salud que dice que se va a realizar en 9 hospitales. Vamos a obviar los de la zona norte y zona central. En la zona sur, que me parece que es la que corresponde a Concepción, solamente en los hospitales de Temuco y Puerto Montt se va a repartir esta pastilla. Recordemos que son solamente 5.000 personas las que podrán acceder a este medicamento. Es una dosis diaria. Y también les van a dar consejería, entrega de preservativos y lubricantes. Es solamente una dosis. Me parece muy bien que esté esta campaña. Es lamentable que no llegue a todo Chile, pero al menos estamos. Hay que empezar por algo, ¿no? Que también esta. Bueno, esta. Pastilla y proyecto ya ha sido instaurado en otros países y ha tenido éxito. Finalmente, la crítica que se está haciendo no es la entrega de la pastilla, es una iniciativa bastante buena, sino que es quiero ahondar en este tema, en finalmente esta estigmatización en las campañas publicitarias. Recordemos que se le ha echado la culpa también que el incremento del CIE no tiene que ver nada más con la falta de educación en torno a esto, y que al estigmatizar incluso en esta entrega de esta pastilla, se seguiría ahondando en esto de las campañas pobres que ha hecho los gobiernos de turno para finalmente mitigar los contagios. Sí, claro, aquí tiene que ver también con un tema de un gobierno que sale a responder ante una situación que ya es grave. Tiene que ver con un incremento del síndrome, un incremento de los portadores, sobre todo entre los 15 y 25 años, en el último tiempo muy alto. En la región del Biobío es de las regiones donde mayor índice también de contagios se han generado en los últimos años. Y eso tiene que ver también con una sociedad que por mucho tiempo no quiso afrontar el debate desde el punto de vista más saludable, que tiene que ver con el uso del preservativo. O sea, por años hubieron canales de televisión, recordemos, Mega, Canal 13, para identificarlo así con nombre y apellido, que no quisieron transmitir las campañas de uso del condón del Ministerio de Salud. Y bueno, los resultados están a la vista. Entonces, ¿por qué también es criticado el proyecto? Porque hoy día se viene a presentar ante una situación que es grave como una medida de mitigación, pero que es cuando ya existe el virus. Entonces, hay personas que son portadores, otros que se identifican como grupos de riesgo, que son los ya mencionados. Pero en realidad este sistema ya se usa hace años por personas que son, por ejemplo, pareja estable de portadores del VIH. O sea, y está probado también su efectividad, claro. Pero hay que recordar, y yo creo que aquí nosotras también cumplimos el rol de como comunicadores de hacerlo. La principal medida de mitigación es el uso del preservativo, porque todo el mundo está expuesto al VIH, no solo los grupos de riesgo, no solamente las personas que ejercen el comercio sexual, no solamente las personas trans, ni los homosexuales. Todo el mundo está expuesto a este virus, y la mejor forma de prevenirlo es usar correctamente el preservativo. Exactamente, José. De hecho, las estadísticas de ONU SIDA dicen que el grupo que, claro, mayor contagio tiene, es, claro, son hombres que homosexuales, pero también al mismo nivel están mujeres heterosexuales. Entonces, el VIH finalmente no tiene grupos de riesgo, es para todos igual. Y como bien también decía José, tiene que ver con algo trascendental de que se ha ido acumulando en los años y no se ha ido finalmente cortando de raíz, y tiene que ver con un país que tiene nula educación sexual, y que si se ha implementado en colegios, siempre ha sido a través de este alero del tabú y la moral que tiene tanto un país que se supone que no es católico ni religioso, pero que finalmente todas las leyes que tienen que ver con lo sexual tienen este prisma. A este país lo convirtieron en un país pacato. Sí. La religión, que ahora se está viendo que son los peores, pedófilos. Casi no se escapa ninguno. Casi. Un periodista acá de un canal de televisión hizo una encuesta en Italia, ahí mismo donde está el Vaticano. Y conversaba con estas niñas que son escort, le llaman ahora, ¿no es cierto? Claro. Que comercio. Y le preguntaba a ella, ¿y ustedes decían que hacen su comercio aquí tan cerca de donde está el Vaticano? Y ella le contesta, sí, le dijo, esos son los peores. Así de simple. Y ellos para el resto del mundo son pacatos. Claro, es que finalmente la sexualidad no se ha visto como algo que es parte de la vida. Siempre se ha diferenciado como algo externo y que está lleno de culpa. Finalmente este ha sido el problema que muchos han evidenciado. Hay un reportaje de parte de Posta que personalmente me gustó mucho, que tiene que ver, que dice finalmente que el conservadurismo, y así lo mencionan ellos, ha sido la principal culpable del el incremento del VIH. Como se decía, todas estas campañas sí han hecho énfasis al uso del condón, pero también, por ejemplo, a la pareja única. Eso también tiene en cierta parte algo de moral, que no habla de una sexualidad libre, afectiva y que sea responsable. Da igual las prácticas que uno tenga, o sea, tienen que ser prácticas responsables. Pero la vida sexual de cada uno, mientras sea con responsabilidad, es cosa de cada uno. Pero si es muy raro en los seres vivos, es muy raro la pareja única. Y especialmente el ser humano. El ser humano, hombre, mujer, siempre fueron promiscuos, por naturaleza. Y la pareja única fue inventada por el mito. La iglesia. La iglesia católica, apostólica, romana, occidental, democrática y nazifascista. Porque ellos crearon el fascismo. Así es. Bueno, yo quiero volver al tema de que a quién está dirigido esta campaña: trabajadores sexuales, personas trans, hombres que tienen sexo con hombres. Me da como un poco de risa leer todos los grupos de riesgo, porque es como la heterosexualidad impide que te dé VIH, o sea, es como un escudo. Heterosexual. Y en realidad eso es lo más criticado de la campaña, yo creo, que es como, perfecto, no estoy en ningún grupo de riesgo, voy a salir a la calle. ¿Para qué voy a usar condón? Creo como loco porque no estoy aquí en ningún grupo de riesgo. Y ese ha sido justamente lo que más ha desatado los índices de VIH el último tiempo. ¿Y por qué no decirlo? No solo el VIH, sí, también aquí hay un sesgo con esa enfermedad, siendo que hay otras, muchas enfermedades, como es el virus del papiloma que causa el cáncer cervicouterino en las mujeres, y que el hombre es portador y aparte no se da cuenta y lo anda transmitiendo y jamás tiene ningún efecto en sí mismo. Entonces hay mucho sesgo en esta campaña, y podemos identificar que tiene que ver con una salida rápida ante el alto índice de VIH, pero no a compensar esta deficiencia que tenemos en el país en términos de salud con en general los virus de transmisión sexual. Y nuevamente lo repito, yo no sé si ya, porque ya no creo que sea tabú. Porque si se está dispuesto en las campañas de hablar de grupos de riesgo, de hablar de comercio sexual como algo que existe, de transexualidad y homosexualidad, pero hay como, a mí me tinca que las autoridades son reacias a usar el condón ellos. Porque ¿por qué no seguirlo difundiendo si esa es la mejor medida de prevención? Pero acláreme, don José Miguel. Las autoridades son reacias, pero ¿no será que son reacias de la boca para afuera nomás? ¿Cómo es eso, don Ricardo? Son reacias, no usarlo, pero ellos, como son cínicos, lo usan totalmente. Claro, seguro que se cuidan y ¿ya? le deben inculcar, como decía el ministro de Educación, a su hijo a siempre andar con condón. Ex ministro de Educación, porque después de varias malas salidas le costó el cargo, pero sí, en sus familias deben promoverlo y te aseguro que otras medidas también de control de la natalidad, como es el aborto. Como es el aborto, porque hablemos también de eso. O sea, hoy día públicamente se niega, se castiga todavía. Hay muchas clínicas que, aludiendo a su libertad de acción, están negándole el aborto a personas que han sido violadas, y apelando a la libertad de conciencia, pero el aborto es algo que se practica en Chile y desde institucionalmente, siempre, si es que se tiene plata. Sí, bueno, finalmente esto de aprobar el aborto no va a hacer que haya más abortos, va a haber menos mamás muertas nomás. Claro, porque el aborto, recordemos que siempre es algo, una práctica que es ancestral, y también que lo único que ha hecho esta forma clandestina que se hace actualmente en Chile es aumentar, como decía Anto, las muertas en torno a la práctica. Finalmente, la legislación también del aborto, como decía José, está sesgada en estas tres causales que fueron aprobadas, pero que finalmente tiene la vía de escape también para quienes quieran ser objetores de conciencia, lo que finalmente sigue cerrando siempre las puertas a la libertad de la sexualidad o a vivir finalmente un aborto que sea seguro, si eso es lo que se pide. Pero pareciera que todos los abortos, digamos, ninguno podrían decir, creo yo, que seguro. Pero ¿cuál es la razón que una mujer quiera abortar? Ya, dejémonos de la violación. La violación fue contra la voluntad de la mujer, ¿cierto? Sí. Como las muchas violaciones que ocurrieron en tiempos pasaditos, ¿cierto? Yo también quiero dejar claro que los anticonceptivos no son 100% seguros. Existe, me parece que el más seguro es el condón. Y no sé si el 95% o 97% seguro. Eso no es un 100, o sea, yo no estudio matemáticas, no tengo que estudiar nada con matemáticas para saber que eso no es la totalidad, o sea... Todos los métodos tienen una línea de falla. Y yo creo que por respeto también a los derechos humanos, ¿por qué vamos a traer una vida que no podemos cuidar? Aquí en Chile la ley dicta que... una persona es persona cuando nace. Uh-huh. Así que no me vengan con el derecho a la vida, ñuñe, porque aquí en Chile una persona es persona al nacer, ¿ok? Finalmente el derecho, abortar es un derecho, y niños que no son deseados finalmente terminan en el Sename, y bueno, y en el Sename los violan. Finalmente no se defiende el derecho a la vida, sino que lo que defienden es que nazca, simplemente. Bueno, los que dicen, los pacatos que dicen que desde el momento que ya apareció el feto, ¿cierto? El embrión, ¿cómo le llaman? Claro, se gestó. Ya es una vida. Pero yo no me acuerdo nada de cuando era yo un feto, un embrión dentro del organismo de la madre. Sí. No me acuerdo nada del primer año, segundo año, tercer año, cuarto año de vida. No me acuerdo de esos tiempos. Aunque Sigmund Freud dijo que sí, que si hacíamos una retrospección íbamos a acordarnos de cómo fuimos cuando estábamos en el útero de la madre. Yo creo que nosotros, lo que Freud a lo mejor quiso decir, nosotros podemos imaginarnos. Claro. Pero realmente, que realmente nos acordemos, no. Yo estoy más de acuerdo con el término que dijo Descartes, parece que fue: pienso, luego existo. Yo creo que desde ahí para adelante uno es persona. Sí. Cuando uno ya se da cuenta de que hay una vida, que hay vida, que somos seres vivos. También quiero recalcar esto de la ley en Chile: una persona es persona luego de nacer. O sea, si yo no he nacido, no tengo derechos aquí en Chile. Y el aborto no creo que acabe con una vida así como... Y recordemos también que el aborto no es algo lindo que todas las mujeres quieran pasar. Finalmente legislar frente a esto es darle dignidad a un derecho de las mujeres. Y el aborto también tiene sus limitantes en torno a los 3 meses. Antes de los 3 meses se puede hacer un aborto sin que sea peligroso para la propia madre. Sí. Bueno. Ahora, lo otro, yo creo que principalmente las mujeres, porque son las jóvenes, ¿cierto? Incluso casadas abortan porque ya no hay capacidad de mantener a otro ser vivo. Para mí, esa es la mayor razón, según yo. Creo que también, como decía Violeta, uno debe tener como un poco de criterio también, porque no vamos a abortar a un feto de 9 meses, por favor. No, o sea, hay eso no es legal en ningún país del mundo. No. Es peligroso por temas de ser peligroso. No, pues de 9 meses luego ya nace. No. Ni de 7 ni de 8. No, si nada. O sea, hay hasta 40 semanas. Es como ¿quieren que les diga una cosa a ustedes? ¿Quieren que les diga, jóvenes, damitas jóvenes o amigos? En la Biblia leía un hombre que se quejaba. Pero a mí antes, ya que yo leyera ese texto de la Biblia, yo muchas veces pensé, ¿por qué mejor no me abortaron? ¿Por qué mejor ni siquiera me engendraron? No crean ustedes que es tan simple venir aquí a la vida. Aquí en esta vida no se hizo para disfrutar para la inmensa mayoría de la humanidad. Claro, es una responsabilidad. Pensemos que un niño no deseado son 18 años de responsabilidad para los padres. Más. Mínimo 18 años, entonces, ¿yo estoy preparado o preparada para esto? Y si no, ¿por qué no abortar? O sea, ¿para qué? Yo no. Preparado. Usted no abortaría. O sea, no, yo preparado no estoy. Yo tampoco. ¿Estás preparado para 18 años o más? Dentro de mis condiciones biológicas abortar, pero no preparado para nada, para nada. Claro, un Chile que no reúne tampoco las características para que a uno le den ganas de traer más personas al mundo. Un mundo en realidad. Eso, a este mundo que es tan inhumano. Exactamente. Y lo otro es que, ¿saben qué? Es ecológico no tener hijos. ¿Saben cuánto gasta un bebé? Así como alguien sacó, hizo un presupuesto de cuánto sale tener un bebé aquí, y sale como 1,5 millones de pesos, como el puro parto, pañales, comida, o sea, es re caro. ¿Pero hasta cuánto tiempo? No sé. Sale mucho más, pues, Antonelita. Sí, si hay hijos que cuestan hasta cuando el padre se muere, todavía lo está, digamos, apoyando. Bueno, sabemos que este tema del VIH no es reciente, que viene hace muchos años, y que esta campaña de la cual estuvimos hablando intenta mitigar, y sí, va a ser un beneficio finalmente para lo que tiene que ver con la disminución del VIH o la prevención que sea prolongada. Pero esta pastilla, ¿cura el VIH? No, lo previene. Lo previene, o sea, Exacto. Es una especie de vacuna. Es una especie de inhibidor, es como un parche, por así decirlo. Una persona que es portadora, consumiendo diariamente y en el horario correspondiente esta pastilla, inocua el virus y no lo transmite. No, mira, aquí estás confundiendo los antirretrovirales, que son eso. Pero mira, por ejemplo, tú, José Miguel, no tienes VIH. No. Y tú, no, estaba hipotético. Hipotético, ya. Pero tú, José Miguel, no, sin VIH. Bueno, un dato para los fans de José Miguel. Ok, ya. Y tú te expones a un contacto de riesgo con una persona con VIH, ¿ok? Uh-huh. Y tú, ya, y te tomas tu pastilla PrEP, listo. No te va a dar VIH. Eso. ¿Así es la cosa? Sí, así se trata. Ya, entonces, si tú te quieres exponer a un contacto con una persona que tiene VIH, esta pastilla PrEP es como un... casi como una vacuna, dijo claro, don Ricardo. Es como... Están estas dos prismas de quienes van a ser expuestos o van a estar con alguien que... O a situaciones que quizás ellos puedan... O que sean inciertas, y como lo que decía José, de quienes ya tienen VIH y hacen que el virus pierda fuerza dentro de ellos y lo hacen intransmisible. Pero cuéntenme esto, cuéntenme lo siguiente para que nuestro radio escucha entiendan bien. ¿Esto se toma antes de un acto sexual o hay que tomarlo todos los días igual? Es una dosis ya, y es idealmente es antes. Pero hay una ventana que me parece que son de 24 horas para tomarlo después de la exposición, pero es ideal antes. Pero y si tú lo tomas después, hay una ventana, o sea, hay un cierto tiempo que yo puedo como salvarme de contagiarme con el VIH. Pero no necesariamente tomarlo todos los días. No, es una dosis. Está la papa. Sí. Así es, pero como decía la noticia, son 5.000 pastillas nomás. Sí, pero ya se empezó. Claro, esta es la iniciativa que espera, como bien les decía, reducir el contagio, o también podemos ver también una audacia en torno a las campañas del gobierno, también se puede decir, que en realidad a los métodos, porque esta pastilla no en un inicio de noviembre del año pasado no se esperaba que fuera gratuita. Había cierto resquemor con hacerlo entrega gratuita y es bastante cara. Entonces, que ahora se haya agilizado este proceso y sea entrega gratuita es un gran avance también. Yo conocí un caso que obviamente voy a dejar en el anonimato, de una persona que yo conocí que tuvo una relación de riesgo, y esta persona infectada le confesó después de este acto de riesgo que él estaba infectado, le mostró sus exámenes médicos y esta persona corrió a un servicio de salud privado y se le administró esta pastilla PrEP posterior al contacto, porque él avisó con tiempo, antes de que la ventana se cerrara, que es como de 24 horas, y pudo evitar su contagio. Entonces, ahora que esto sea gratuito, masivo, porque sí, le costó un ojo de la cara, pero felizmente no se contagió. O sea, ahora es súper bueno que sea masivo y gratuito. De todas formas, yo creo que, por lo menos de mi parte, cumplo con una recomendación. Que es lo más sano, el uso del preservativo. Yo, a mí me ha sacado de una de problemas contar aquí todas las situaciones en donde el buen uso del preservativo no solo aseguró una situación complicada, una situación de cómo se dice, plenitud, por así decirlo, ¿cierto? Uh-huh. Porque no me impidió nada, sentí todo. No, aquí no. Son mitos eso de, ¿no? Pero a mí el uso del preservativo no creo que sea lo mismo que al natural. No. Yo lo creo. Lo puedo asegurar, bueno, y se lo transmito a los radioescuchas. Porque y por lo demás, después uno se lo saca y queda limpio, no sí. Hubo contacto, porque cambio por lo demás días. Uno no solo transmite enfermedades, cambia el pH, de las genera infección, se ensucia aparte, y el uso del preservativo, yo debo decirlo, nada, a mí me ha evitado miles de problemas. ¿Saben qué? Y de dudas. No miles, pero, no sé si miles, pero... Y de miedos también. Sí, igual, sí, mucho. Porque a mí me sucedió que yo siempre me cuido en mis relaciones, y yo tuve una pareja que me engañó y no se cuidó, y me avisó después de haber tenido contacto conmigo, y yo milagrosamente sí me cuidé. Entonces imagínense si yo no me hubiese cuidado y esta persona me engañó como quiso, ¿ah? Claro, y no se cuidaba. Entonces imagínense, no, yo tengo pareja única, bueno, y si tu pareja única te engaña, que no, o sea, la eliminamos a esa persona, ¿cierto, Antonio? No, ya no está en mi vida. Tenía Facebook. No, nada. No se lo merece. No, imagínense, nada. Casi de la que me salvé por usar preservativo, entonces. Claro, por eso también la solución, además del preservativo, es la educación sexual, que sea responsable y responsable con uno y con los demás. Porque hablemos de la sexualidad, es algo pleno, natural, de los seres humanos, pero que se puede disfrutar mejor cuando es seguro, cuando es con respeto y también con responsabilidad, con quien desee yo hacerlo, con quién o quiénes desee hacerlo. Claro. Y esperamos que al final la entrega de esta pastilla sea beneficiosa para todos. Así es. Pero si ya se ha probado que es eficiente, sí. Entonces quiere decir que ahora hay que producirla masivamente. Yo conozco un caso, y la efectividad es como previo a la exposición 100%, y ya después de la exposición no es 100% que te pueda evitar el contagio. Así que siempre la pastilla antes de la exposición al VIH. Claro, y otros temas, ya pasando a otros temas igual de importantes como lo es la sexualidad en Chile, hagamos un pequeño hincapié y mención, porque es importante, de nuestra participación en los Panamericanos. Oh, ¿y cómo nos fue en los Panamericanos? ¿Cómo lo fue? Nos fue bastante bien a Chile, o en realidad a los competidores chilenos. Chile hasta hace una hora se abanderaba con ya 9 medallas de oro. Eso. Grande los deportistas. La última en ganarla fue María José Moya en patín carrera. Y así una gran lista de deportistas que se han ido ganando estos galardones en nombre de Chile finalmente. Pero que, digámoslo así, no es nada más que resultado de su propio... Sí. Es mero para estar ahí en un en un momento tan importante como son los Panamericanos, que ahora se hacen en Lima, esta versión. Sí, es porque es muy poco el apoyo que reciben. Claro. Es más presión la que reciben de parte de Chile, creo yo, los deportistas. Vemos el caso de Bárbara Rivero, que fue, por un lado, presionada a participar de los Panamericanos. Ella se está preparando para el Mundial de Atletismo, no pensaba participar en los Panamericanos, y casi como que se le castiga, hoy llegó sexta, hoy bajó el nivel Bárbara Rivera, y ella participó con un poco de presión y un sexto lugar, digámoslo, entre tantos competidores. Genial, de toda, también es tremendo, demuestra estar a un tremendo nivel, o y sea, preparándose para más, pero es más presión que mucha ayuda muchas veces la que reciben los deportistas chilenos. Claro, y después sale, Chile ganó 9 medallas de oro. Pero digámoslo, esto también resulta histórico. Nunca antes Chile había ganado tantas medallas. Yo también quiero hablarle a los políticos que están muy orgullosos de estos triunfos, que suelten la billetera. Que suelten los billetes. Y digámoslo, que favor, sea constante, no solo cuando tengan los primeros. No, pero si ellos, lo que acaba de nombrar Antonelita acá, ellos siempre se suben al carro después que el carro partió, pues. Claro, ahora están orgullosos, pero los billetitos parece que no. Así es, así que así terminado, o sea, no han terminado, todavía están en plena los Panamericanos, pero Chile ha tenido una muy buena racha, así que esperemos que siga teniéndolo hasta que termine y sigan ahí ganando más deportistas chilenos, y que ojalá el auspicio, el apoyo para nuestros deportistas sea cada vez más después de esto, de que demostraron de que son capaces de 9 medallas de oro y mucho más. Y de figurar. Sí, bueno. Y es tan entretenido, aparte de los Juegos Panamericanos, a mí el deporte en general me emociona bastante. Esta imagen de Maridy Vargas, una chilena que fue bronce en judo, pueden buscar su imagen en internet. Le gana una brasileña la medalla de bronce y en el último minuto la derriba, y mientras la está derribando todavía no estaba en el suelo la brasileña y ella estaba llorando emocionada por la victoria. Entonces transmite muchas cosas el deporte. Ojalá que transmita también esto que decía Antonia de ponerse la mano en el bolsillo con los y las deportistas. Así es. Bueno, podemos cambiar el tema. Yo no tengo hijos, no sé si ustedes tienen hijos, pero sí tengo hijos gatunos. Tengo muchos apadrinados, rescatados, y ahora estamos en agosto, mes de los gatitos, así de los miaus. Haciendo estragos en los techos. Así es, hemos escuchado. Bueno, ¿ustedes saben por qué agosto es el mes de los gatos? No, ¿por qué? Yo tampoco. Ah, no. No, broma. Resulta que, bueno, estamos aumentando las horas de luz que hay durante el día. Entonces esto activa a los gatitos. Y hay como, parece que hay un gato afuera aquí también que la está pasando bien, ¿o no? No. ¿Escuché? No, pero es cierto eso de las horas de luz, ya todavía no se oscurece completamente, siendo que a esta hora, hace una semana ya teníamos oscuridad completa. Bueno, es esto que activa como un ciclo más como de celo de las hembras, y por eso andan en la calle maullando de que quieren reproducirse. Y yo, como rescatista y animalista, a mí me encanta el trabajo voluntario que hago, pero por favor, esterilicen a sus gatos, sobre todo ahora en agosto, que es el mes de los gatos, y para que ustedes duerman tranquilos, porque ¿saben por qué los gatos están a las 3 de la mañana molestándolos en el techo ahí gritando? Porque no han castrado, porque no han esterilizado. Así que yo, en el mes de los gatos, un llamado a la tendencia responsable de las mascotas. Así es, esterilicen. Pero no castren solo hoy, sino que todos los meses del año. Así que, ¿pero no les parece una crueldad a ustedes esterilizar un animal? Al contrario, ¿le gustaría a ustedes que los esterilizaran? No, lo que pasa es como el tema del aborto. Cuando uno tiene mascotas, tiene que saber de que ellos no tienen personalidad. Ellos no son personas, son animales, tienen animalidad. Y su animalidad dice de que, bueno, si uno es un dueño responsable, no deja que su animal salga a desarrollar su animalidad. Porque entonces genera sobrepoblación. Y lo tienen cerrado en una casa, cuatro paredes, la pobre gata desarrollando toda su animalidad, su sexualidad y reprimiéndola, porque en realidad uno responsable como amo no deja que salga a reproducirse. Entonces es una cuota de cariño a tu gato cortar esa afán sexual, porque lo mismo si tienes un perro y tú eres un amo responsable, no dejas que salga a cruzar y a reproducir más animales callejeros. Es una crueldad tremenda encerrar a tu perro y reprimirle ese deseo sexual propio de su animalidad. Eso sí que es cruel. Bueno, yo les voy a leer un cartelito que tengo acá. Mira, dice: ¿por qué esterilizar a mi mascota? La descendencia de una gata en el primer año son 4 celos, 16 gatitos. En el segundo año tenemos 4 celos por gatito, ya 256 gatitos. Tercer año, 4.000 gatitos. Cuarto año, 65.000 gatitos. Quinto año, 1.000.000 de gatitos. Y esa es la descendencia de una sola gata sin esterilizar. Yo les pregunto a ustedes, ¿van a encontrar todos un buen hogar? No. Finalmente, todos estos animales abandonados son nada más que producto de este descuidado humano, que antes no existía esta idea de la tendencia responsable, que finalmente es hacerle un bien a nuestras mascotas. Así es, porque evitemos, yo me hago cargo de la gente que no esteriliza, porque yo rescato gatitos y perritos también, y yo por culpa de esta gente que bota gatos, que no esteriliza, hay sobrepoblación. Y es lamentable que tengan que morir en la calle, o sea, no, mejor evitemos eso, esterilicemos. Así que ya sabe, en este mes de los gatos hacemos un llamado a la tendencia responsable. Y con estos grandes datos que nos dio Antonia para que no descuide a su mascota, vamos a despedir un programa que estuvo cargado de bastantes temas muy variados. Hacemos un repaso, entre ellos el proyecto de 40 horas laboral. Vamos con el proyecto 40 horas. Que ojalá se apruebe. Por otro lado, la marcha antiinmigrante, que... Abajo la también mencionamos la pastilla del PREP. Oye, tenemos harta opinión en el programa. Mira, y la estigmatización del escudo heterosexual. Exactamente, varios temas tocamos el día de hoy. Esperamos que todos nuestros radioescuchas hayan disfrutado de este debate en torno a estos temas junto con nosotros. Y vamos cerrando ya el programa, José. Sí, muchas gracias por el programa. Siempre es muy grato transmitir para todos, claro, y todas ustedes. Quiero hacer una pequeña invitación. La próxima semana vamos a tener harta actividad respecto a este movimiento Concesis Mineras, que va agarrando fuerza en Concepción contra la minera de Violantánidos, que se pretende instalar camino a Penco. Así que la invitación es para que el lunes nos acompañen en el paseo peatonal. Vamos a estar volanteando al respecto y haciendo una intervención. Si van pasando por el paseo, quédense un ratito, saquen una foto, difundan nuestro movimiento. Y el próximo sábado 17 de agosto a las 2 de la tarde en el Liceo Juan Martínez de Rosa de Concepción, el primer encuentro intercomunal contra la instalación de esta minera de Violantánidos. Así que ¿a qué hora, José? Me despido. Sábado 17 de agosto a las 2 de la tarde en el Liceo Juan Martínez de Rosa. Eso me parece que es calle Rengo con Rosas. ¿Y el lunes a qué hora? Y el lunes a las 11 de la mañana en el paseo peatonal. Ahí nos van a estar viendo. Ahí vamos a estar. Ojalá, José, encontrarnos con Radio Escuchas. Ahí pues. Así es. Bueno, yo también me despido con el llamado que les hago ahora en el mes de agosto, donde hay mucha reproducción de sus gatitos. Esterilicen, no queremos 16 gatitos al año, 16 gatitos al año por cada gata que no esteriliza. O sea, no, la tenencia responsable con esas tasas de natalidad no es posible. Así que vayamos a esterilizar, que operativo hay en todas partes. Y me despido ahora. Don Ricardo, claro, no estoy radio escuchas. Sí. Bueno, yo quería decirle algo, sin nombre, no sé, suena como a chiste la cosa, pero no. Dejémoslo para otro. Sobre las gatas. A ver, habían tres niñas jóvenes, hermanas, se comprometieron nunca a tener hombre, ya nunca a casarse. Pero una falló. Fue débil, la conquistó un señor, un varón. le encargó a su gata, a la otra hermana, no la dejaran salir ni por nada, porque las tenían entre rejas. No, señor, nada de gato. Y ella, las otras hermanas le decían, pero mañana nos manda un telegrama, ¿cómo te fue? ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo estás? Y se vayan su luna de miel. Y al otro día, claro, llega un telegrama. ¿Y qué decía el telegrama? Suelten inmediatamente a mi gata. Oh. Mucho gota. Fuerte. No lo pasaba mal. Bueno, estimado Radio Escucha, ya ustedes han escuchado una vez más el programa Directo al Grano con nuestras, digamos, directoras acá del programa y el director, don José Miguel, que la semana pasada por problemas muy personales no estuvo presente, pero ahora sí se recuperó. Ha vuelto. Y recomienda el condón también. Yo prefiero la pastilla esa de, ¿cómo se llama? El PrEP. ¿Qué quiere decir? Profilaxis preexposición. Así es. Preexposición, o sea, antes. Preexposición, antes. Hay que tomarla antes y sin ningún problema van a tener después. Un gusto y hasta el próximo viernes 16 de agosto en el mismo horario. Así es. Que lo pasen muy bien. Nos despedimos. Muchas gracias por sintonizar con nosotros. Nos vemos en una próxima edición de nuestro programa con los mismos de siempre. El próximo viernes. Directo al grano en Radio Espacios FM. Y ahora los dejamos con un breve espacio musical. Ya, adiós. Chau.